Santo, Santo, Santo. Señor, Dios del universo, Santo, Santo, Santo. Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra